Hay una montaña. Un lobo vive en la montaña. El lobo no está feliz porque está aburrido. Está muy aburrido. Entonces, un muchacho viene a la montaña. Viene a la montaña con un radio. Ahora el lobo no está aburrido. El lobo está feliz.